Definición. En el estudio académico de la religión como un fenómeno de la historia, el término religión puede considerarse en sus diferentes aspectos como una experiencia interna, como la teología o como la formulación intelectual de una doctrina, como el fundamento o el origen de la ética y como un componente cultural. Distintos eruditos han experimentado diferentes puntos de vista y opiniones sobre su naturaleza y significado. De acuerdo al Aldous Huxley, la religión es, entre otras cosas, un sistema educativo a través del cual los seres humanos pueden entrenarse a sí mismos, primeramente a fin de realizar cambios deseables en sus propias personalidades y en la sociedad, y en segundo lugar para aumentar la conciencia y por lo tanto establecer relaciones más adecuadas entre sí y el universo de su cual forma parte. Los filósofos modernos de la India, como el doctor Sharad, han expuesto el tema de la religión no como un conjunto de doctrinas, sino más bien como la experiencia. Y la experiencia religiosa se basa en la realización de la presencia de lo divino en el hombre. Wells dice que la religión es la parte central de nuestra educación, que determina nuestra conducta moral. El filósofo alemán Kant asevera que la religión es el reconocimiento de nuestros principios como leyes que no se deben transgredir. El mensaje de Buda como una forma religiosa de vida es mantenerse alejado de todo lo malo, promocionar la vida haciendo el bien y purificar la mente de aquellas impurezas mentales. Para nuestro propósito, la religión se puede definir en un sentido muy amplio como un cuerpo de enseñanzas filosóficas y morales, y la aceptación sin reservas de tales enseñanzas. En este sentido, el budismo constituye una religión. Sin embargo, el budismo no se ajusta totalmente a las categorías generales señaladas anteriormente, porque no comparten las características comunes de otras religiones existentes en muchas formas.